8 años pensando en un puto operativo. Y es de una organización de narcotráfico y me espera un centro de detención. Son 30 años que a mí me van a dar. Y yo sé que yo voy a perder la operación. No voy a fugar, no me voy a entregar. Hacia el caserío, hacia mi caserío. Yo soy de calentón, pero yo ahora estamos fríos. Cabrón, en mi familia vengo el dedo hasta mi tío. No hay miedo, me voy preso, me estoy muero por lo mío. Porque hacia el caserío, hacia mi caserío. A mí viste lo mío, solo me hacen los críos. En Dios que les tiene, pues entonces tengo un trío. Los amo, pero me amo más a mí, no contigo. Bizarrap. Un par de hoes y la joda hasta que explota. Y los maleantes listos pa' romper las normas. Malas intenciones cuando las nalgas rebotan. Puesto pa' el problema, ya sabe cómo es la cosa. Con la mano en la pared mientras los guachos la vacilan. Se hace la buena porque tiene pinta de final. Se toma un trago y desconoce hasta la amiga. Y no le vayan a decir si algún bobo la domina. Puesto pa' el problema, ya tú sabes, voy para la disco, la cosa se pone grave. Puesta pa'l problema, no hay quien la pare. Pide lo que quiera, que hasta el barman se lo trae. Se pone a bailar y con el ritmo no seduce. Y es mejor cuando se apagan las luces. Porque quiere que esta noche de ella use. Que no la trate suave, pero que la hable dulce. Dice así, esperándote eso, mami, explota el jean. Mi compa tumbiando los real shit. Quemando flores con hashi, oh shit. Ladies es una Barbie, el culo gigante pero chiquitito el panty. Tiene a los guachos pendientes de sus historias. Y a la envidiosa generando problematic. Blim blim Mari, dentro del cuarto. Una bandida pero en cuatro la parto. Tiene las piernas como la puerta de un Lambo. Me hace sentir rico y también caro. Chingoteo 420, quiera todas horas. Push push prendemos, sube la nota. Se vuelve loca con el choca choca. Y yo me vuelvo loco cuando esa nalga rebotan. Súbelo, bájalo, va cañando capsulón. Súbelo, bájalo, esta noche se repicó. Se pegó, me perdió y de él nunca se despegó. Le gustó, repitió, mami vámonos, vámonos. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Súbelo, bájalo, prende un blon. Me chocó, la choqué, le gustó. Le encantó, se picó. Un par de hoes y la joda hasta que explota. Y los maleantes listos pa' romper las normas. Malas intenciones cuando las nalgas rebotan. Puesto pa'l problema, ya sabe cómo es la cosa, bebé. DJ Plaga, tírame la pista, perro, que le mandamos al RKT. Llega el fin de semana y arrancamos de temprano, tomando un par de tragos con mi hermano mano a mano. Ya está oscureciendo y el alcohol me está pegando. Pusimos un par de remis y los dos nos manejamos. Pintó la clan de la guacha tan que arden. Recién llegamos y ya quieren que les baile. Ateran ustedes, pero ahora somos nosotros. Está lleno de cheto y vine vestido de rocho. Pintó la clan de la guacha tan que arden. Recién llegamos y ya quieren que les baile. Ateran ustedes, pero ahora somos nosotros. Está lleno de cheto y vine vestido de rocho. Zona sur a todo ritmo, estamos recantina. Está todo legal y la mejor es clandestina. El gato mira mal porque yo le buitre la mina. Quedó re broncado y yo con él ni cabida. Zona sur a todo ritmo, estamos recantina. Está todo legal y la mejor es clandestina. El gato mira mal porque yo le buitre la mina. Quedó re broncado y yo con él ni cabida. Pintó la clan de la guacha tan que arden. Recién llegamos y ya quieren que les baile. Antes eran ustedes, pero ahora somos nosotros. Está lleno de cheto y vine vestido de rocho. Y pintó la clan de la guacha tan que arden. Recién llegamos y ya quieren que les baile. Antes eran ustedes, pero ahora somos nosotros. Está lleno de cheto y vine vestido de rocho. Y los bandidos se sienten resarpados. No compramos ni a palo. Vení tu rapper, riame, vos sabés, está todo pago. Conjunto deportivo y una llanta repiola. Tengo de gatas que me mueven la cola y que le dan al racataca, toma, toma. Ella me pide que le dé y bueno, toma, toma. Dale mami hasta abajo y mueve lo que trajo. Y acá me siento yo y con ningún loro me rebajo. El riquitillo corto que me dejó remambiado. Sobre los tragos, sobre guacha me siento regañado. Pásame la corona porque estoy recoronado. Y el gato de tu novio demostró que es alto quebrado. El coche polarizado y la música al tope. Y una guacha butaqueando, vos sabés que la rompe. Estamos en fecha de cobro, sobran par de billetes. Hoy no me cabe ninguna, nos refuimos al garete. Ey, LRJ, pa. Zona Sur a todo ritmo. Nena le gusta Jordan, ti con la cinta roja pa' que la envidia no joda. La Mari la pa' con tu cito a la moda. Con peines transparentes los menores están que roban. Dando un buen corte de ganter. Salimos en chipeta, así calado a los maleantes. Baby queremos diamantes. Estamos buscando el peso, soñando somos cantantes. Tanto disco dándole el corte. Mejor que te comporte, baby dale tu corte. Mami dale tú, dale tú, dale tu corte. Mami dale tú, dale tú, dale tu corte. Mueve el pote por deporte dando corte. Que todas sacudan, que se muera el comisario que se abusa. Como ella se abusa mientras se quita la blusa. El medio de la pista con la carita confusa. Mamita, eso de tener novio, no se usa. Vámonos pa' la USA, mami, vámonos pa' el Bronx. Se te pegan los giles por tener plástico y lock. Se nos pegan la groupie cuando suena esta canción. Estamos dándole corte con el peque y apuntando para el sol. Con un peine caracol, la gano se usa tambor. Son los nueve flow sport, me lo mueven las escorts. Yo soy un BM y tú eres un forescor, ando bicote. Pónganse en serio que el más loco ya está en el cementerio. Baby, yo quiero robarte, te lo digo sin misterio. Me sigue el azul y rojo, no le sirve mi criterio. Mira, siempre estoy tranquilo cuando quemo uno y me encierro. Si yo salgo para afuera veo todo y estoy claro. El punto sigue moviendo, ya no hay ni un disparo. No me gusta que me miren, baby, yo por vos me paro. Y a la empresa de tu novio le saqué el balón del aro. Ando con mi compañero MM cortando el final. Tengo una nena que desliza todo el chamel para atrás. Si quieres quieres algún problema, acá la cosa suena ra. Mami, estás asegurada, no te lo digo por nada. En el barrio estás luciendo como una piedra de crack. Estoy adicto a tu cuerpo, yo te digo la verdad. Si vos fuera Cardi B, yo fuera una pista de trap. Si no entraste en razón con esta, ya no entras más. Hacen los locos y andan con un 38 en la cartera. No se olviden que los tiempos ya cambiaron, esto es la nueva era. Un pastoso el rafagazo no lo espera. Y quedan soplando aire, pero de adentro pa' afuera. Dando un buen corte de Ganter. Salimos en jipeta, así calado a los maleantes. Baby, queremos diamantes. Estamos buscando el peso, soñando, somos cantantes. Dando bico, dándole el corte. Mejor que te comportes, baby, dale tu corte. Mami, dale tu corte. Mami, dale tú, dale tu corte. Pues el pote por deporte, dando corte. DJ Alan Gómez, 823. Pero que

más, baby. Voy por ti, esa voz no comprende. De todo el puto, todo el que me enciende. Tira luz y que yo a comer. Puede que te rompa el tuto, nunca el corazón. No que me juguen tus amigas, no tienes razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir. Más una de ellas me llamó para el baranduleo. No voy a esperar tu mensaje, ninguno lo leo. Cuando le quité con mi todo escuchando Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenía miedo. Y ni siquiera le repito que la amo. Miti, miti, piti, piti, vamos y vamos. Sabe que la quiero, pero de gitano. Tu beso en la mejilla y el otro en la mano. Me pidió flores. Y otra vez, y con las maulen. Masi Baby. DJ Down. Hoy se pone turra la guacha y se calza las iPhone. Estás cazuleando dentro de la iPro. Me manda nudes hasta por el iPro. Le tiro billetes como ya no hay dos. Si quiere le cae y se calza las iPhone. Las recortadas de Fernet yo le traigo. Esa conejita llegó directo de Playboy. Si viene la policía, saco afuera y la distraigo. Que siga la joda, sobrale cabia. Dao. Manda perreo, pa' la chapa, era, era, pa' la chapa, era. Mueve esa cadera, tera, mueve esa cadera. Se la dan la pera, pera, se la dan la pera. Al novio no pera, pera, ella es una perra. Y ven, pásate, y desácate, con la ropa, sácate. La casaca, sácame, mami, arrebátate, y desácate. Toda la ropa, sácate, y la casaca, sácame. Soy tu Romeo, también tu Rocho. La busco a pata buena el 128. Me dicen negro, flow bola 8. Si la cruzo en las aplazas es la que tira rostro. Porque esta guanaca se prepara pa' mover la cacha. Siento el bajo y el olor a plata. Que me sale de la chapercapa. Para, tao. Esto dice así. Hoy se pone turra la guacha y se calza las iPhone. Estás cazuleando dentro de la iPro. Me mandan un desastre. Le tiro billetes como ella no hay dos. Si quiere le cae y se calza la cifra. Las recortadas de Fernet yo le traigo. Esa conejita llegó directo de Playboy. Si viene la policía, saco afuera y la distraigo. Que siga la joda, sobrale cabra. Todas te envían como te queda ese putillol. Mamita, tú estás más linda cuando sale el sol. De lunes a domingo canta la pesca en el mall. Tu rita yo te rompo todo menos el corazón. Repátate. Baby, es el DJ Tao. Mi codo el negro, mojo. Ja, ya tú sabes cómo es. Haciendo un palo por mes. El turreo en Miami, mami. Ja, llegamos alto, subiendo despacio. Dice, turreo místico. Ay, ay. Bailando en casa del trompo y volando en casa del papalote. Pendiente a todo lo que saco pa' ponerse puto y fumar despelote. Yo no soy muy grande, pero contra mí tú no ganas un rebote. Te lo he demostrado, escribo más que tú, cabrón, a mí no me provoque. Bajo cero, cuello bajo cero, a tu baby, ey, fue yo quien le dio primero. Bajo cero, cuello bajo cero, esa baby. Adicta al dinero. Me siento muy alto, flonaz. Estoy volando como un fucking cometa. Ey, cabrón, conmigo no te metas. Respeta los rangos cuando flow Vegeta. A tu baby la llamo y se pone coqueta. Mi flow está premium, el tuyo anda beta. Baby, monta la jipeta. Que te vas conmigo a viajar tu planeta. No ronques si tú no disparas. Ando la Bad Bunny y mi vida se escara. No frontees si no tienes balas. Genio como moza me dice la para. Cambia, jala. Mi rifle en tu cara se dispara. Yo no corro con la de nadie, yo tengo lo mío y tú no te comparas. Bajo cero, cuello bajo cero, a tu baby, ey, fue yo quien le dio primero. Bajo cero, cuello bajo cero, esa baby, es adicta al dinero. Tu lado me quiero, todo el mundo me llama porque lo hago como es. Nunca he fallado, ni voy a hacerlo, yo nunca me doblaré. Yo no miro a la persona, solo me interesa hacer el bien. El respeto se gana con sabiduría y por eso yo me lo gané. En mi combo todos bailamos, se quitan la música y nadie baila. Realto mi gato, aquí no se falla. Esto no es teatro, aquí no se ensaya, no pases la raya. No pongas esa cara molesta, tú no vives lo que escribes, eso te prohíbe entrar a la fiesta. Yeah, yeah, yo soy meluco, mírame libre y no soy culto. Te mando mis panas y te mueres del susto. Dale más gordo como Molusco. Yo soy meluco, mírame libre y no soy culto. Te mando mis panas y te mueres del susto. Bajo cero, cuello bajo cero, A tu baby chama,

te agarro sientes la presión. Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario. Te caigo con un par de flores, yo pago el escabio. Ese culo en el manejo no tiene adversario. Qué linda es mordiéndose el labio, porque ella está fina, está caliente, está durota. Cuando ella baila, todas las turras se alborota. Esa nalgota tan grandota, es la nota. Si no le ponen turreo, se vuelve loca. El party explotado porque suena atao. Su novio no sale, dejó el perro atao. Con los ojos rojos, flow polarizado. Con tres guachas finas que bailan el tao, tao. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Apretadito, sellocito, está colado, colado. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Apretadito, sellocito, está colado, colado. Suavecito, despacito, de costado, costado. Cuando sale pa' la grande, le doy round, round, round. Suavecito, despacito, de costado, costado. Cuando sale pa' la grande, le doy round, round, round. Yeah, yeah. Khaled D-Mansi, baby. Tu reo sesión. DJ Tao, tu reo mítico. La Joaquín, la verdadera. Le dolió, ¿eh? Tao, tu reo sesión, papito. Al gato de mi ex, decirle que se le acabó la peli, que le corté la movie. Hablando de gira con lo bajo, piola hasta abajo, presumiéndote tatuaje en la cola. Pensaste que te iba a llorar por ahí, que la estás chupando otra vez, estás pensando en mí. Acá toda la guacha mala toma en rola, y la que le da fuerte al whisky se entrega sola. Con la tanga colorada, dice que le gusta mi mirada, siempre pilla en la jugada. Te traje polvo, papi, no es de hadas. Con la tanga colorada, dice que le gusta mi mirada. Siempre pilla en la jugada. La cumbia a la vereda con la jarra rebalsada. Acá le damos hasta abajo, rodilla a un lado pa'l otro, mamita, hasta abajo. Lo que diga tu novio me importa un carajo, sino pa' que te trajo. Si estás celoso te llevo a escondida. Yo te la doy hasta dormida. Te voy a dar yo después mi amiga. Cero resentida. Pa' tu exnovia la dolida. En el baile me descontrolo. Llega los turres, se entregan solo. Reparto caramelo, lo pongo a tono. A mí no me frontees el que yo no jodo. Con la tanga colorada, dice que le gusta mi mirada. Siempre pilla en la jugada. Te traje polvo, papi, no es de hada. Con la tanga colorada, dice que le gusta mi mirada. Siempre pilla en la jugada. La cumbia a la vereda con la jarra rebalsada. Acá le damos hasta abajo, rodilla a un lado pa'l otro, mamita, hasta abajo. Lo que diga tu novio me importa un carajo, sino pa' que te trajo. Sino pa' que te trajo. Sino pa' que te trajo. Sino pa' que te trajo. Sino pa' que te trago, Es el mes atrás, pero en tu reo sesión. DJ Tao, mes atrás, que todos los culos muevan pa' atrás. Sonando de la costa al bajo mundo y en los country cotizados como el crack. Dice, ey, llegaron los tiburón, cuidado todos los pescaditos. Con la merce en el Mercedes andamos dando un paseíto. Mientras la mami lo llueva, así loco mi angelito. Que me cuida ahora que sueno criminal como un delito. Yo sí que le meto duro, pero sin explicaciones. Cuando no como ese culo, porque estoy haciendo money. Facturando en el trapeo, pego discos y canciones. Pero sin faranduleo, me respetan todas las conas. Al otro lado del río, en Uruguay, tengo bandidos que pelean como Tyson. Por lo de yo y por lo mío, pa' la mami castigo. Ninguno es testigo. Le pego de chito ahora y en la ruina no me olvido. Mi blanquita es una loba y yo propio como Quiroga. Vacilo en la moto de agua y mi combate no se ahoga. De menor en mi CG, dándole clase y no es yoga. Me encontré con Lucifer después de doble liter de clona. Pero ahora estamos acá, metiendo la Vapor Max. Nunca Jordan Air Max, nadie me cobra el tax. Pago con Mastercard, la rueda de mi car. Dame vuelta que ese culo cuando lo pongo a twerkear. Dice, ey, yo

cucu me lo explota. Cuando baja el piso, esa es la nota. Ya calla rebotan, vamos en la motora. Mi tema sonando, retumban un bora. Y dale mami despacito para abajo. Ese culito está bien rico, está duraco. Esa turraca, acá llegó tu besaco. Prendemos un rico y la seguimos en el barrio. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revoleen el culón. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revoleen el culón. Muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revoleen el culón. Le encantan los pipitos del barrio, que se pitan deportivo y que no tengan horario. Cuando arranca pa' las clandes siempre queda rescabio. Me la gane a tu guacha y encima te rescabio. Soñando con tenerlo todo, mami, quiero un corvete. Ando returro activado con todo mi convete. Me quiero a las turras que muevan el rosquete. Ella agarra a mis bichos y se empieza con chupete. Soñando con tenerlo todo, mami, quiero un corvete. Ando returro activado con todo mi convete. También quiero a las turras que muevan el rosquete. Ella agarra a mis bichos y se piensa que es un chupete. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revoleen el culón. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revoleen el culón. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revoleen el culón. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revoleen el culón. Zona Sur a todo ritmo, mami. Es el RW. Con Ico Bacán otra vez. Rompiendo la pista, como es, como es. Yo deja el palabreo, que esto se puso bien feo. Me la gané a tu guacha, su culo es un trofeo. Pa' que ya mueva las calles en plena noche de perreo. Y esos gatos donde están, me tiran ni los veo. Pásame el plan, que la guacha mueva en el chapón. Le da para abajo cuando escucha mi cumplión. Meta vino Mari para matar el calor. Yo bailo gozadera, esto es cumbia y reggaetón. La encaro a la guacha y no me importa nada. Un viernes salgo al destino y nos fuimos pa' allá. Seguimos hasta el otro día, TR más. Los guachos van con la gira y que la cuenten pa'. Me la llevo pa' mi casa, no se entera ni la NASA. Le invito un trago y lo noto que ya sabe lo que pasa. Fuma moto y se arrebata porque es tremenda sata. Le gusta quemar María, yo soy un perro de raza. Dale para atrás, de pasito y pa' adelante. Quiero que la guacha se suba arriba al parlante. Que ya no estamos para los tiempos de antes. A todo ritmo haciendo escante. Porque la nena está loca y ya no quiere saber nada. Entra al ritmo con la clica, pintan birri pa' fumar. Que los giles no la quiten, lo vamos a hacer quebrar. Venimos del Dono City, papi, esto no es capital. Se va descontrolando, bailando el RKT. Cuando entramos para el baile, todos saben ya quién es. Mano, soy el elegante, pero hoy sí que lo que. Mucha mar y mucho alcohol, coda hasta el amanecer. Ey, Clara, vamos a tirarle de paso una foto. Mira qué hermoso que tiene ese toto. Cuando entra al baile, se arma alto alboroto. Se pone bien loca y prende un G de coco. Con tu miñeri seguimos re loco. Mándale mecha que se prendió el foco. La noche nuestra, hoy somos nosotros. Pide ese vinito que me arrancó. Que la guacha mueva en el chapón. Le da para abajo cuando escucha mi cumplión. Me está dando Mari para matar el calor. Yo bailo gozadera, esto es cumbia reggaetón. Llegan fáciles, la gata quedan fascina. Los giles quedan careta. Tu novia es una máquina, me cocina. Me lo enrola, me lo besa, le da pa' atrás. Con una biker cola. Puta que a mamá, sabes que cero drama. Viene con dos amigas, dice que son mi fana. Supuestamente sana, no sale en la semana. Pero cuando la llamo, ella no tiene drama. Yo soy un turro pimpeado, la barba de colorada. La llanta 20 pulgadas, acá le damos sin pan. Me baja los cambios, como clona ese pan. Fuma genética, y lo que quiere pam pam.

Tía.